programa vamos a hacerle una pregunta a don Raúl Díez Canseco. Es cierto, don Raúl, que usted tuvo la fineza, la extravagancia, la insólita actitud de enamorarse de la enamorada de su propio hijo, ¿es cierto? Bien sapo es usted, ¿ah? ¿Eh? Hasta mañana.